Las radios comunitarias nacieron como un canal de información alternativo, con mayor diversidad de voces y cercanía con el barrio. ¿Pero qué es una radio comunitaria? ¿Cómo trabajan? Hola, mami, soy Pablo de la Nuca Pate, guardame una remera de Nahual. Las radios comunitarias son radios de propiedad de organizaciones sociales. Además, le agregamos como otras dos condiciones: la participación de las audiencias, que dejan de ser audiencias pasivas y pasan a ser sujetos participativos en la producción de la radio. Y por otro lado, una organización al interior de la radio, también participativa, sin patrones, sin jefes que marquen línea. Una radio comunitaria, de alguna manera, está expresado por la música de esa comunidad, por ejemplo, la voz de esa comunidad, los problemas de esa comunidad. ¿Y cuál era la necesidad de generar una radio y no otra cosa? Bueno, vos sabés, ¿no? En los barrios parecidos al Bajo Flores hay muchos derechos que son vulnerados, ¿no? Uno de ellos, concretamente, es el derecho a la comunicación. Mira, la función principal es un poco acompañar el proceso que tiene este barrio en mejorar y en generar mejores condiciones de vida, ¿no? Las radios comunitarias nacen con la necesidad de ejercer un derecho humano, que es el derecho humano a la comunicación. Nos tratan de enseñar que los que tienen la posibilidad de hacer medios son las empresas. Las comunidades también tienen ese derecho. Y las radios, de alguna manera, lo que expresan es la voluntad de una comunidad, que puede ser un barrio, que puede ser una minoría. Es, en definitiva, la necesidad de comunicarse que se hace realidad en la creación de un medio y en ponerse al frente de ese medio y en generar las condiciones para que diversas personas que no suelen acceder a los medios de comunicación puedan tener un espacio que puede ser desde un programa hasta la totalidad de una emisora. ¿Cuáles fueron los procesos culturales y políticos que llevaron al pueblo a necesitar de una radio para amplificar su mensaje? Siglo XX, septiembre de 1947.